Conversation 2. Mi hija tiene 3 años. ¿Y la suya? Tiene 22 meses. Se llama Caterina. ¿Y la suya? Sofía. ¿Qué le pasa a Caterina? Tiene una fiebre muy alta y un brote en todo el cuerpo. No tiene apetito y llora mucho. Mi hija también tiene una fiebre muy alta. ¿Es este su pediatra de cabecera? Sí, es muy bueno. Estoy muy contenta, sobre todo porque le gusta mucho la homeopatía. ¡Qué bien! No me gusta darle medicinas a Caterina cuando no es absolutamente necesario. Sí, además, es un médico que escucha a los padres y tiene mucha paciencia con los niños. Bueno, ya estoy más tranquila. No se preocupe, Caterina está en buenas manos.